corazón yo lo tengo pintado celeste y blanco, porque yo amo a la Argentina y además acá nació el Diego. No me cabe el conchetaje, I am sorry, tómatela. Yo nací acá y acá me muero, el mismo cielo en que nació el Diego. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Estados Unidos, porque yo amo a la Argentina y además acá nació el Diego. Que Microsoft, que Pin English, I am sorry, tómatela. Yo soy de acá y acá me quedo, el mismo cielo en que nació el Diego. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino.